somos Radio Raccoon. Somos tu música. Somos Radio Raccoon. muy buenas noches a toda la gente que nos está sintonizando en estos precisos momentos a través de Radio Recuén. Así es, damas y caballeros, bienvenidos a una nueva edición de The Crazy Show. En un día, no sé si decir bueno para muchos, así que se van a entender. El día de hoy estoy cumpliendo el nuevo horario, sí, porque hoy día comenzamos los días también, aparte de los días viernes y domingo, voy a estar también los días miércoles junto con la gente, con la kawaiosidad de nuestras chicas, wow, del miércoles kawaii, así que voy a estar acompañándolos de 8 a 10 de la noche, horario peruano, junto con ustedes. Y bueno, antes que nada me presento para todos ustedes, para aquellos que no me conocen, para aquellos que están ingresando de a poco, comenzando esta semana, esta mitad de semana. Soy Luchito Sama, voy a andar acompañándolos durante estas 2 horas. Soy de Chile, por si acaso, para que algunos piensen por qué este acento se parece al mexicano o a otro tipo de vocecita o cierta vocechota. Muchos me dicen eso. Me dicen que tengo la voz de un niño, de un chico uke, de yaoi. Pero bueno, bienvenidos todos a The Crazy Show. El día de hoy es un día especial. ¿Especial por qué? Porque hoy día tenemos programa especial con respecto a la música de estreno. O sea, van a pensar que es última descarga. No, señoras y señores, no, para nada. No es última descarga, sino va a ser compilado, proporcionado por la gente de... mi amigo Peter de Última Descarga, que como siempre va a estar en los días viernes. Y el día de hoy tenemos de todo, así que les voy a acompañar en este día miércoles por la noche. Hace tiempo que no hago programa los miércoles, ya lo hacía en otra emisora, pero hay mucho tiempo. Así que chicos, vamos a comenzar el programa de hoy. Así que vamos a saludar primero que todo a toda esa hermosa gente que nos está a toda esa gente que nos está acompañando el día de hoy. Así que saludos por acá a la gente de El Chatango de Radio Recuén, que les invitamos cordialmente a participar del chat. Estamos en nuestra nueva página, estamos en radiorecuén.com. RadioRecuén.com. Ahí está todo remodelado, con nuevo dominio. Ahí pueden escucharnos, por supuesto. Para todos ustedes, para toda esa hermosa gente que nos está acompañando, les invitamos, por supuesto, a visitar la página de RadioRecuén.com, porque tenemos mucho más contenido, mucho más chat también. Tenemos mucho también. Les invitamos igual a la gente que se quiera afiliar junto con nosotros, también por supuesto preguntarlo en la fanpage de Radio Recuén en Facebook. Y también por supuesto les invitamos al chatango de Radio Recuén, que está en la misma página, RadioRecuén.com. En la sección chat anime, ahí encontrarán todo, toda la música. Así que los invitamos cordialmente a participar el día de hoy. Y bueno, les aviso desde ya que por lleno de canciones, solamente voy a aceptar unos poquitos pedidos, puesto que son demasiadas las canciones del día de hoy. Hoy día llegaron más canciones y tuve que editarlas a lo rápido. Así que bueno, acabo de escuchar, por supuesto, en el inicio una de las canciones de estreno, que fue el opening de Dimension W, cantado por Stereo Dive Foundation, Genesis. Ahí acabamos de escuchar una rolita que la puso ayer nuestro estimado compañero Darka24, que le mando saludos, que yo le pasé su enlace y el Hamasura me andaba pidiendo esa canción. Igual saludos para el buen Hamasura, que de seguro anda trabajando. Y bueno, vamos a saludar aquí a la gente del Chatango. Tenemos 10 anons a que les invitamos cordialmente a registrarse en el chat o ponerse un link para poderlos registrar, para poderlos saludar, por supuesto, de la manera más cómoda. También tenemos por acá a la gente que está registrada, que son 7 usuarios. Por supuesto, saludamos acá a Anónimo 111, a Lucho ZZ, a Tocayo, por supuesto, a mi Goya de Q99, a Ratesi, que me está pidiendo algo de Lady Baby. Si es Nippon Manchu, no lo voy a aceptar. ¿Por qué? Por varias razones. También saludamos acá a Silvan 38, que como siempre es buen oyente fiel a mi programa. También saludamos por acá a mi compañera Taiga 3400, que estuvo antes de mí, por supuesto, haciendo su programa Assistation. Y también saludos acá a Vasco Franco, a toda esa gente que nos está escuchando en estos momentos. Les damos la cordial bienvenida. Estamos bajo de audiencia, así que les invitamos, chicos, a que compartan la página, que compartan también el chat, para que podamos traer más oyentes hasta el miércoles kawaii, ¿ok? Así que bueno, chicos, bueno, gente, vamos con más música. Me están pidiendo algo de estreno, así que vamos con... Sí, la tengo aquí a disposición, déjenme checar por acá. Que me pidieron algo de Dangashi Kachi. Sí, me pidieron una canción de Dangashi Kachi. Así que voy a poner una rolita por acá de Dangashi Kachi. Ah, verdad, vamos a estrenar el opening. El opening lo estrenamos la semana pasada. La semana pasada, o sea, el pasado domingo. Lo estrenamos. Pero vamos a poner tanto el opening como el ending. ¿Le parece bien? Bueno, vamos con este que es Checkmate, que es el opening de Dangashi Kachi. Y cerramos, por supuesto, con el ending que me pidió Sidman 38, que me pidió el ending, que ya salió el single, así que no se preocupen por nada en el mundo. Déjenme checar cuál es el ending, lo tengo a disposición. Ah, sí, acá está. Escuchas a Ayano Takekatsu con Hey Calorie Queen. Así que vamos a escuchar estas dos canciones, opening y ending de Dangashi Kachi, en el aire en este programa del día de hoy de estrenos exclusivos aquí en The Crazy Show. En nuevo día de horario, los días miércoles de 8 a 10 de la noche, para que igual no quería que se fueran los estereotipos del bloque del miércoles kawaii. Así que bueno, ya, vamos con este bloque musical y enseguida retornamos. Están en The Crazy Show, que comienza ahora mismo en día miércoles, aquí por Radio Raccoon. Go! ¡Gracias!

Ya, ya estamos de regreso. Estamos de regreso aquí en The Crazy Show, solo aquí por Radio Raccoon. Bueno, espero que les haya encantado el primer bloque de estrenos musicales. Bueno, uno de ellos, porque tenemos hartos el día de hoy. Y bueno, saludamos acá a la gente que está por acá en el chat. Saludamos por acá a... Saludamos acá a Chocolate 11, a Kratos Senpai, a Kireya, a Kratos Zombie, a Lucho ZZ, a Minori Yateku 99, a Ratesi, la rata, a Zipman 38, a Taiga 3400, a Apocalypse Warrior, mi estimado segundo admin, y a Peter, que está ahí, por supuesto, escuchando los estrenos musicales. Y bueno, como siempre, como el programa del día de hoy es patrocinado, por supuesto, por Última Descarga con Peter. Les invitamos a descargar los últimos singles de los animes más recientes y también enterarte de las últimas novedades con respecto a OCTs y mucho más. Así que les invitamos a que vayan y busquen la página de Última Descarga con Peter o facebook.com/Última Descarga. Le pueden dar pulgar arriba y ahí pueden estar atentos de las últimas novedades acerca de las últimas descargas del anime más reciente. Así que bueno, saludamos por supuesto al buen Peter. Así que bueno, y aquí dice el usuario que dice con el número 1, maldito número 1, que dice: no puedes darte risa, sino seguridad. No, para esta hora está señalado poder ponerse viendo suculencia. Yo no soy como cierta persona. Cof, cof. Manos. Cof, cof. Y bueno, ¿soy de resfriado? No, yo solamente estoy tratando de hacer el programa más o menos como corresponde. Si estoy resfriado es otra cosa. No creo que se llegue la gripa. Ya, pero bueno, vamos con más música de estreno en esta ocasión, por supuesto a través de este programa llamado The Crazy Show, solo aquí por Radio Raccoon. Programa especial, por supuesto, de estrenos. Y vamos con dos canciones. Esta vez son opening y ending. Así es, otro con opening y ending que se estrenó tanto ayer como hoy día. Vamos primero con el ending de la serie de... el ending de Gate 2 de la segunda temporada. Esta canción se llama It's a Data Communication y la gaita de las seiyus protagonizada por las seiyus de las protagonistas femeninas, que déjenme checar por acá si la tengo a disposición por acá. Sí, a Hisato Kanemoto, Naoto Oriyama y Lisa Taneda son las personas que van a cantar este ending, el ending de Gate 2. Y vamos también con el opening, sí, porque hoy día salió el opening, así que invócalo y por favor cálmate, ya en cualquier momento llegará Puni, por favor cálmate. Bueno, y vamos con el opening cantado por Kishida Kyoden and the Akeboshi Rockets, que se estrenó el single el día de hoy. Esta canción se llama Gate 2 Beyond the World. Así que vamos con estas dos rolas, estrenos musicales aquí en este programa llamado The Crazy Show, solo aquí por Radio Raccoon, especial música estreno, que suena ahora mismo. Vamos y volvemos. Thank you. Escuchando Radio Raccoon. De retorno, vamos directamente ya a más canciones de estreno. También recordarles, por supuesto, que los singles también están disponibles en nuestra web radiorecuerden.com. Ahí encuentran, por supuesto, todos los singles de nuestro anime, de los animes de esta temporada, que están, por supuesto, a su disposición para que los descargues, no solamente en Shippy Shader, sino también a través de Mega, para que puedas tener con más confortabilidad y con el servidor más rápido de descarga. Así que vamos con más música, vamos con más de estreno. Esta vez vamos con una ronda de dos openings y un ending. Así es. Vamos con Kenshiro Ono y esta canción llamada Story, que es el opening de Local Logic. Por supuesto, a ver, dice... saludos por acá, Roger, que como siempre nos trae nuestra buena página, se está confortando de mejor... Sí, traído a ustedes gracias a Peter y a Roger. Sí, así que saludos, por supuesto, al buen Roger, que como siempre nos trae, nos sube los singles a la página. Así que bueno, ya, continuando, el opening de Local Logic, después vamos con Hitori con Want Me To Hurt, que lo tengo por acá. Y Want Me To Hurt, déjenme buscar si la tengo a disposición. Chuta, no lo encuentro. Acá está, sí, aquí lo tenía. Want Me To Hurt, que es el opening de el opening de Divinity Gate. Y terminamos, por supuesto, con el ending de Ajin con Mamoru Villano, con la canción How Cross Your Heart. Así que vamos con estas tres rolas de estreno, por supuesto, a través de Radio Rakuen, en este programa llamado The Crazy Show, especial música estreno, en este día miércoles, primer miércoles que hago programa, por supuesto. Así que vamos y volvemos aquí en Radio Rakuen, tu música, tu anime y las mejores, la mejor música estreno siempre. Cacteco ¡Suscríbete! よ扉を開けてしまうから忘れてた理想に沿ってにやり笑うそれを見たいんだよ 君の笑顔とぬくもり しみも心の近くで君を感じて、それだけが僕の光に Thank you Retorno, acabamos de escuchar un bloque, el último bloque de estrenos. Así que bueno, voy a hacer lo siguiente para todos ustedes. En estos momentos les pido que si quieren hacer alguna petición musical, lo van a hacer right now, ahora mismo. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Así, vamos. Si quieren hacer alguna petición, ya tengo dos pedidos recientemente hechos, así que les invitamos a que puedan hacer ahora sus pediditos. En estos momentos tengo solamente una hora más de programa. Y después de mí, viene mi estimada compañera Punineco con su programa Taco City. Así que no se van por nada del mundo de la programación del día de hoy, del miércoles kawaii. No sé si nuestros buenos amigos van a decir que no está kawaii porque anda un macho pecho peludo aquí. Pero no, yo soy igual de kawaii, pero a ver, está. Bueno, vamos a saludar aquí, por supuesto, a la gente que nos está sintonizando en estos precisos momentos a través de Radio Recuerda, el chat en el que les invitamos a que ingresen a radiorecuerda.com en el apartado y dice chat anime. Ahí les invitamos a, por supuesto, a disfrutar de la programación y, por supuesto, interactuar junto con nosotros. Tenemos 4 anons y 8 usuarios. ¡Wow! 8 usuarios. Bueno, saludamos, por supuesto, aquí a Anthony de Leo, a Chocolate Onche. Sí, saludos a Choco Chan, que anda por ahí. Saludos también al patrón de todo la radio. No, iba a decir el patrón del mal, pero no. A DJ Locotoni, que está por ahí. También saludos al buen Kira, que está por ahí. Roger, que te mando un saludo y un abrazo enorme. Que está haciendo lo posible para subir las canciones, por supuesto, a la página. También saludos por acá a Lucho ZZ, a Mida, Midoico Tenchi, que le mando besazo para ella. Que como hoy no pudo hacer programa, pero queremos que el sábado vuelva con sus niñas. Así que bueno, también saludos por acá a Midori Yadeku 99, a la rata que anda por ahí, Ratesi, que ya me está pidiendo una canción en Neko Jump. Ya va a salir, ya la tengo lista, por supuesto. También saludos por acá a Sidman 38, que no lo veo tan activo que digamos. Pero bueno, saludos también a Chami, Samantha, que está por ahí, Sammy. Saludos acá también a Taiga 3400. Y también, por supuesto, a Peter. Saludos a toda esa gente que nos está sintonizando en estos precisos momentos. Radio Recuen en este día miércoles por la noche. Así que bueno, chicos, gente estupenda y preciosa del dial, les invitamos a que, si quieren hacer una petición musical, les pido que pongan el nombre de la canción, el nombre del intérprete, o en su defecto, si es opening o ending de un anime conocido. Ahí yo se los puedo buscar y ahí pueden y ahí les puedo poner en el instante. Ya tenemos tres canciones para el primer bloque musical. Y bueno, que pega esta canción, bueno, vamos con algo de música. Vamos primero con el Giga, con el pedido de nuestra estimada compañera, nuestra estimada amiga Chocochan, que me pidió el Giga Pugin. Ya va a salir. Vamos a ver primero si me responde el buen Sam Sama. ¡Sí! Bien. Después vamos con otra rolita, que es H.H. Money, The Lady Baby, que me pidieron la canción de... La canción del Nippon Manchu, pero lástimamente porque está el jefe y me va a matar después, me va a matar con unos tremendos latigazos que me va a doler hasta las partes nobles. Me da cosa. Pero bueno, y también, por supuesto, va a salir también Neko Jump, o sea, Neko Jump con Po, que lo tengo por acá, déjenme checar, acá está. Así que vamos a dejarlo con estas tres rolitas. Y enseguida regresamos. Están en The Crazy Show. Solo aquí por Radio Recuen. Tu música, tu anime. Y la mejor música siempre. Vamos y volvemos. ファッションっていう発想は誰も持たないですね。でもそれはその T シャツになった途端にファッションっていうのを一回ありますね。 ちょっと面白くて考えてみて、プロデューサー的な仕事があれば特になるみたいな。 飛ばしてくれ。 点である君の明日が全て輝いていると信じてる夢を叶えた全ての人に重なり合う共通点諦めなかったってことそれだけさ負けんだよ向かい風に流されくじけそうな時はこの手握れ Try to take a chance もう君は一人なんかじゃないぜもっともっと前前君の生かした夢諦めないで備えてないで進めばいい今君を照らしてんだ光諦めなんか全部捨てて強さと引き換えにまた傷ついてでも君のまっすぐな瞳には今見えるだろう光 You can don't give up your way 肩掛ける全ての朝が育つ for your life 雨の日晴れの日命の日燃える炎はチャンスと同じ Nobody knows 俺も知るんだ。

誰にも言えずに一人で抱え

bien, ya estamos de retorno aquí en The Crazy Show, solo aquí por Radio Recuen. Y tuve un largo bloque musical con sus pedidos. Y justo me dieron la lamentable noticia. Y justo, y adivinen que, por qué puse el bloque largo. Sí, porque lamentablemente nuestra estimada compañera Punineko hoy no podrá hacer programa de Otaku City por motivos personales. Así que la entendemos y esperamos que vuelva el próximo miércoles a darnos, como siempre, su dotación de kawaiismo argentino. Igual le mandamos actos saludos a Puni y a mi estimada compañera Puni. Y bueno, saludamos por supuesto a la gente que está por acá en el chat. Vamos a estar un ratito más, puesto que yo también tengo cosas que sé, ustedes saben. Saludamos por supuesto a la gente que está por acá en el chatango de Radio Racuén. Tenemos 9 anons y tenemos 5 usuarios. ¿5 usuarios? Wow, yo tengo... No, a ver, tenemos 5... No, 10 usuarios. Saludamos por acá a... Anthony de Leo, a Facu Freak, a Meda Guerrero Miss, a Midori Yadescu 99, a Ratesi, a Sidman 38, a Samantha DP y a Peter. Sí, yo también estoy a punto de echarme a llorar porque yo también quería escuchar a Puni. Pero bueno, hay que atenderle igual, no quería dejar a sus oyentes forever alone. Pero bueno, ya me están llegando algunos pedidos. Yo voy a cerrar los pedidos, puesto que ya estoy por terminar. Nos quedan solamente 10 minutos, ¿ok? Quedan solo 10 minutos y voy a cerrar con 3 canciones nada más, ¿ok? Con esas 3 canciones yo creo que ya terminamos el programa del día de hoy. Espero la próxima semana volver, el próximo miércoles, por supuesto, en horario. Y lo cual, en el próximo viernes, por supuesto, tenemos programa a la misma hora, a las 2 de la tarde horario peruano, 4 de la tarde horario Chile y Argentina. Y tendremos la segunda parte de música de estreno y también, por supuesto, el momento feeling, que no puede faltar en un día viernes cualquiera. Y el domingo, por supuesto, también programa a las 9 de la noche, horario peruano. 11 de la noche, horario chileno-argentino. Donde tendremos, por supuesto, puede que haya invitados. No lo sé, puede que haya invitado. Y también, por supuesto, el momento tecno-anime que todos les gusta poner su baile. Así que los esperamos. Yo en mi caso me voy despidiendo, me voy marchando y voy a dejarles con 3 canciones. Con 3 cancioncitas. ¿Dónde tengo por acá la canción? Ah, sí. Voy a dejarles con el pedido de Anthony Leo, que puse el opening 1 de la segunda temporada de Fairy Tail. Y era el opening 21. Por favor, chicos, especifíquenme el nombre, si es el opening 21 o el opening 2-1, ¿ok? Por favor. Que me confunden los nombres. Eso sí, no la versión oficial, es la versión extendida. O sea, 2 veces la canción de la versión TV, por si acaso, porque todavía no sale el single. Este es Edge of Life con Believe in Myself. Después vamos con... con... Nos dicen acá media más. No puedo. Ya ahora tengo cosas que hacer, Sidman. No puedo quedarme más tiempo. Ustedes entiendan. Aquí por lo menos ya son las 12 de la noche. Van a ser las 12 de la noche aquí en Chile y tengo cosas que hacer. Igual. Aunque es de noche, tengo cosas que hacer. También tenemos el pedido, nos está pidiendo un anon. Nos está pidiendo un anon el opening de... Ah, sí. El opening de... Subeteca F. Ninaru. Tengo por acá Tolkien. Acá está. Y terminamos con la canción que acabamos de... Con la cual comenzamos y con la cual terminamos el programa del día de hoy. Genesis de The Stereo Life Foundation, el opening de la serie de Dimension W, que vamos a empezar y vamos a terminar con esta canción el día de hoy. Así que muchas gracias por su sintonía. Yo soy Luchito Sama, los espero el próximo viernes a las 2 de la tarde horario peruano, 4 de la tarde horario Chile, New York argentino, 1 de la tarde horario mexicano, con una nueva edición. Puede que comience más temprano por el tema de que esta semana nuestra estimada compañera Neko Scarlon no va a hacer programa por asuntos familiares. Así que puede que comience antes, depende del estado. O puede que no haga, depende. Yo les voy a avisar, por supuesto, en la fanpage tanto de Radio Rocuen como de Crazy Show Radio Rocuen. Les invito también a darle like a la fanpage de Crazy Show Radio Rocuen, porque como siempre, como debe de ser, como ya lo dijimos, hay una publicación marcada en el que dice que si cumplo 100 likes en la fanpage, voy a hacer un especial de 6 horas. Voy a hacer un programa especial de 6 horas, donde van a ver hasta locutores de la Radio Rocuen, entre otros. Y voy a hacer otro desafío, ya lo dije ayer en el chat con el compañero nuevo DJ Kirito, que le mando un saludo, que de seguro me está escuchando desde las sombras. Si cumplo, y ya se lo digo, si cumplo 150 oyentes, eso sí, 150 oyentes en uno de los programas, tanto el día miércoles, el día viernes o el día domingo. Y ya me lo sugirió Crono Senpai, que le mando un saludo a mi compatriota chileno. Voy a hacer el domingo en la noche, un audio video reacción del segundo OVA de el Hentai TSF Monogatari. Lo voy a cumplir, eso sí, si llegamos a los... Si cumplimos los 150 oyentes en uno de mis programas. Voy a hacer esa promesa, pero eso sí, un día domingo. Aquí dice Vera Guerrero Miss, 6 horas deben ser de 24 horas. Eso depende de cuánto me apoyen en la fanpage, ¿ok? De cuánto depende la fanpage, yo voy a poner, o sea, comenzando 6 horas, después 12 y después el doble, o sea, el doble y el doble, así. Así que chicos, si cumplo 100 likes, pues, programa especial de 6 horas, ahí les voy a dejar la fanpage. Y si cumplo 150 oyentes en uno de mis programas, voy a hacer un audio y un video reacción. El video reacción lo voy a subir en la fanpage de The Crazy Show Radio Raccoon. Un audio y un video reacción del OVA 2 de TSF Monogatari, que es, por si acaso, un hentai. Así que esa va a ser mi promesa en caso de que cumpla 150 oyentes en Radio Raccoon. Eso sí, en mi programa, por supuesto. Si cumplo 150 oyentes, haré eso. Y si cumplo 100 likes, voy a hacer el programa de 6 horas. Si cumplo 150 likes, voy a hacer un programa de 12 horas. Y después, si cumplo 200 likes... voy a hacer un programa de 24 horas. Eso lo voy a cumplir, lo voy a prometer. Lo voy a hacer para el programa de 24 horas. Tengo que tomar harta Coca-Cola, harto café, porque uy, va a ser muy exhaustivo. Por lo que sé, no, Sidman, pero si ustedes me apoyan, vamos a hacer eso, ¿ok? Bueno, ya, me voy retirando. Espero que les haya encantado el programa de hoy. Los espero el viernes, por supuesto, en The Crazy Show, aquí por Radio Arcuen. Aquí les habla Luchito Sama. y los esperamos. Sayonara. Bye bye. Just be with myself. この世界で終わらない夢追いかけ Speed up, speed up. Be with myself. You light my fire. 胸焦がす衝動に立つ What I want to be Give me more.Just be with me. Estás escuchando Radio Raccoon. Estás escuchando Radio Raccoon. Estás escuchando Radio Raccoon. Estás escuchando Radio Raccoon.